Fuimos con el objetivo de, frente al golpe de Estado, derribar un cerco mediático que veíamos que se estaba imponiendo desde los medios hegemónicos en Paraguay, y con un pedido expreso de la resistencia paraguaya a trabajar en ese caso. Bueno, fuimos integrantes de diferentes regionales del Frente Popular Darío Santillán, militantes que estamos trabajando en las áreas de prensa y de comunicación de las diferentes regionales, de la Regional Oeste, de Echeverría y de La Plata. Y bueno, y a lo largo de todo este mes estuvimos trabajando bastante duro, cubriendo la resistencia paraguaya en lo que es el golpe de Estado perpetuado por las transnacionales a Fernando Lugo y con su figura emblemática que sería Federico Franco. Por ahí podemos contarles un poco cómo fue el desarrollo de la brigada para después empezar a profundizar cómo es el laburo que se están dando los medios en Paraguay en relación al golpe y cómo lo están legitimando y cómo están trabajando en ese sentido para instalar ahí una figura de presidente legítimo o por lo menos un poco querido por la gente, aunque no. Bueno, nosotros en la brigada estuvimos trabajando durante un mes entrevistándonos con diferentes personalidades de todo el arco político. Estuvimos en contacto con comunidades campesinas que están en constante conflicto por la lucha por la tierra. Pudimos entrevistarnos con gente que fue miembro del gabinete de Lugo, como Mercedes... Martínez. Bueno, la ministra de Salud del presidente Fernando Lugo. También estuvimos hablando con Fernando Lugo. Esperanza Martínez, ahí va. Bueno, también fuimos un poco al interior de Paraguay a ver qué era lo que había pasado con la masacre de Curuguatú. La masacre de Curuguatú fue la desencadenante del golpe de Estado. La masacre fue el 15 de junio y ya el 22 había un presidente nuevo en Paraguay, que era Federico Franco, el vicepresidente de Fernando Lugo. Y en esos días se da una situación bastante compleja en lo que es el armado desde los medios y la situación de la lucha por la tierra en Paraguay. Sí, por ahí a nosotros nos gustaría de alguna forma reflejar una de las operaciones mediáticas que ocurrieron previo al golpe de Estado en Paraguay, como para ver cuál es el rol que jugó uno de los principales diarios, que es ABC Color, que además es el diario que marca la agenda de los canales de televisión y de las principales radios en Paraguay, como para entender cuál es el vínculo que hay entre esta empresa mediática y concretamente los grupos de poder que fueron los que fomentaron y llevaron adelante este golpe institucional en la República del Paraguay. Ya el 21 de octubre del 2011, como digamos marcar un poco el contexto en el que luego se da esta operación mediática, Enzo Cardoso, él es el titular, actualmente lo sigue siendo, del Ministerio de Agricultura y Ganadería del Paraguay, él es liberal, del Partido Liberal, lanza al mercado paraguayo, acompañado por todo lo que es el lobby de la agricultura en Paraguay, una semilla transgénica de algodón que obviamente es de la empresa Monsanto. Los movimientos campesinos y diferentes organizaciones ambientales entonces comienzan protestas y movilizaciones en todo el país, en Paraguay. Lo que hacen es llegar hasta el Senado, que es el órgano que controla el tema de las semillas y la agricultura en Paraguay, y logran desde ese lugar que el Senado no la apruebe a esta semilla transgénica. Ahí es entonces donde se comienza a dar toda una persecución y varios ataques de lo que son los representantes concretos de Monsanto en Paraguay, que es la Unión de Gremios de la Producción, la UGP. Esta UGP lo que hace es aglutinar a grandes terratenientes que trabajan básicamente con la soja y el algodón transgénico. Bueno, este gremio, ¿no? Gremios de la Producción, está dirigido por Héctor Cristaldo y Ramón Sánchez. ¿Por qué los nombramos? Porque es importante saber quiénes son los actores concretamente que están llevando adelante estas operaciones mediáticas y finalmente el golpe. Héctor Cristaldo es integrante, bueno, de varias empresas, pero la mayoría de ellas pertenecen al grupo Sucolillo. El grupo Sucolillo tiene como principal accionista a Aldo Zucolillo, que es el director del diario ABC Color. ¿Sí? Además es dirigente de la CIP, la Sociedad Interamericana de Prensa. El grupo Zucolillo, además, es el principal socio en Paraguay de Cargill. ¿Sí? O sea, como para entender esto. El 7 de junio, ¿sí?, el ABC Color lanza en tapa una denuncia de corrupción y se le acusaba directamente a Miguel Lovera. ¿Quién es Miguel Lovera? En ese tiempo era el presidente del SENAVE, el órgano que impidió que esta semilla transgénica pasara a ser vendida libremente en Paraguay. Y comienzan con toda una campaña en donde se lo acusan de corrupción. ¿Quién lleva adelante esta campaña de corrupción, o sea, de acusaciones, perdón? Es Silvia Martínez, que ella se presenta como una sindicalista en el SENAVE, no tuvo historia previa de sindicalismo, pero es presentada por el diario ABC Color como una sindicalista dentro del SENAVE, quien es además esposa de Roberto Cáceres. Roberto Cáceres es parte de la UGP y es uno de los empresarios que estaban llevando adelante todo este movimiento pro Monsanto. El ABC Color comienza entonces con esta campaña en donde acusan de corrupción a Miguel Lovera. Al día siguiente, el 8 de junio, la UGP publica en ABC Color a 6 columnas lo que se conoció como los 12 argumentos para destituir a Lovera. Ese era el título. Esos 12 argumentos para destituir a Lovera, porque supuestamente era corrupto, fueron los que se le presentaron después a Federico Franco, o Frauderico Franco, como le dicen los compañeros de Paraguay, que en ese momento, como Lugo estaba en una campaña en Asia, no estaba en un viaje en Asia, ocupaba el lugar del presidente. El 15 de junio se hacen declaraciones a la prensa montados sobre esta campaña de supuesta corrupción en el SENAVE, en una muestra anual de agricultura. Estas declaraciones las hace Enzo Cardoso, que recordemos es el titular del Ministerio de Agricultura y Ganadería, quien quería impulsar la semilla transgénica, y dice lo siguiente, que hay un grupo de inversores de la India que se alejó, ¿no?, por la corrupción que hay en el SENAVE de continuar invirtiendo en el país. Estas declaraciones son hechas el día 15 de junio. El mismo día, en la misma muestra de agricultura, Monsanto presenta la segunda versión mejorada de la semilla transgénica del algodón. El 15 de junio, ese mismo día, a las 7:30 de la mañana, habían 300 policías que procedían al desalojo sin orden judicial, ¿sí?, porque tenían orden de allanamiento y de requisa, pero no de desalojo del campo tomado en Curuguatí, que dio como resultado esta masacre que conocemos con la muerte de 6 policías, 11 campesinos y más de 50 heridos. Se había montado previamente al día de la masacre toda una campaña que apuntaba no solamente al ministro del SENAVE, sino también a Esperanza Martínez, que es la ministra de Salud, que también acompañó a Lugo hasta último momento, y también al ministro de Ambiente, Oscar Rivas, porque tanto Esperanza Martínez como Oscar Rivas estaban en contra de los argumentos que ponía Monsanto para implementar esta semilla transgénica. Otra cosa que también es importante destacar es que, bueno, el Paraguay es uno de los países más desiguales del mundo, ¿no?, donde el 2% de la población detenta el 80% de la tierra. Ahora, y las poblaciones campesinas están en permanente conflicto. La masacre de Curuguatú termina siendo armada, hay francotiradores dentro del predio que hacen que atacan a los policías y terminan armando junto con la prensa y sin una investigación previa una situación de inestabilidad que da como resultado que los campesinos son quienes cercaron a los policías, quienes los atacaron, quienes armaron toda esta situación y al mismo tiempo plantea una situación de inestabilidad que después lo vamos a empezar a llamar como golpe suave, ¿no?, una nueva metodología de golpe de Estado en el recambio de autoridades de manera brusca y con intereses transnacionales claros. Bueno, plantea una situación de inestabilidad que va a llevar al 22 de junio a un golpe de Estado, ¿no? Ahí no tenemos que dejar de nombrar a, no, tanto, no solo a Monsanto, sino también a las diferentes transnacionales que después del golpe de Estado empezaron a activar los diferentes proyectos que tenían cajoneados en el gobierno. Ahí estaba también la situación con Río Tinto Alcán, que es una fundidora de aluminio, DABA, que compra 8 millones de hectáreas en el Chaco paraguayo para la explotación de petróleo, que se van a empezar a hacer ahora las exploraciones. Hay una serie de cuestiones que entran en juego en el derrocamiento de Fernando Lugo. Sí, y concretamente volviéndonos sobre esto, ¿qué pasa el trato mediático que hay en la masacre que describía Juli? Bueno, ¿qué era lo que salió en los diarios posteriormente a la masacre? Que era una trampa tendida por los campesinos. No, ahora a uno le resulta difícil entender cómo estos policías que fueron entrenados, dos de los policías de los que estaban ahí con mandos interesantes dentro de la policía paraguaya, habían sido entrenados en el plan en Colombia, ¿sí? Y después la masacre además se utiliza para criminalizar a las organizaciones campesinas, concretamente diciendo que los campesinos estaban armados, que eran ellos los violentos que iban a tomar la tierra de una forma violenta, y además vinculándolos sobre todo al PPT, que es un partido en el Paraguay que había optado por la opción de las armas en un determinado momento y que en este momento están siendo y continúan siendo perseguidos en Paraguay. ¿Qué se dice, como para entender también cuál es todo esta maraña que hay de vinculaciones y conexiones entre los que detentan el poder en Paraguay? Precisamente la masacre de Curuguatí ocurre en las hectáreas que pertenecían al Estado paraguayo, pero que están en litigio todavía hasta el día de hoy, porque habían sido donadas por la empresa, por una empresa, la industrial paraguaya, habían sido donadas, no donadas, sino porque debían muchos impuestos, entonces para pagar esos impuestos se les dona esta tierra al Estado paraguayo, y quien se apodera de estas tierras ilegalmente es Blas Riquelme. Este hombre, Blas Riquelme, había sido senador durante un largo periodo por el Partido Colorado de Paraguay, vinculado al estronismo, y seguía y continúa siendo hoy vocero de los medios de comunicación en Paraguay, y él dice horas antes del que se diera y se concretara este golpe institucional, este obispo llevó al Paraguay al descalabro moral, tiene hijos por ahí sin reconocer, y atentó contra la sagrada propiedad privada. ¿Sí? O sea, no solo él apunta lo de la masacre de Curuguatí a deslegitimizar la lucha por la tierra digna y por el trabajo de los campesinos y por su derecho a tener tierra en su país, sino también que apuntaba directamente a golpear la figura de Lugo para después llevar adelante este juicio político. Sí, al mismo tiempo, a partir de la masacre, 48 horas después, la Cámara de Diputados expide con un libelo acusatorio a Fernando Lugo, en lo que, voy a leerlo porque es bastante gracioso y duro al mismo tiempo, y en esta cosa de que podemos catalogarlo como un golpe suave, pretender la debilidad de las instituciones con el apoyo de los medios masivos, para derrocar un presidente. Dice, el presidente de la República, Fernando Lugo Méndez, ha incurrido en mal desempeño de sus funciones a razón de haber ejercido el cargo que ostenta de una manera impropia, negligente y irresponsable, trayendo el caos y la inestabilidad política en toda la República, generando la constante confrontación de clases sociales que toma como resultado la masacre entre compatriotas. Anales de la historia de nuestra independencia nacional hasta la fecha en tiempo de paz. Bueno. Y dice, la causal del mal desempeño en sus funciones aparece en su actitud de desprecio ante el derecho y las instituciones republicanas, socavando los cimientos del Estado Social de Derecho proclamado en nuestra Carta Magna. Su complaciente actuar lo hace cómplice por acción y en todos los casos antes citados que legitiman la presente acusación. Más abajo, en este libelo acusatorio, va a decir que no es necesario presentar pruebas a la destitución de Fernando Lugo, porque son todas de público conocimiento y todas aparecen en los diarios. Estas pruebas, que todas aparecen en los diarios, son en las que se basan son justamente las tapas de los, las notas que antes decía Judith, ¿no? Cómo de repente se arma un armado, se establece un armado mediático para destituir un presidente. Bueno, muchas gracias.